¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12 del mediodía, los vamos a estar acompañando, intentando recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como todas y todos ustedes conocen, este espacio está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y nuestro objetivo es interpretar los intereses de nuestra audiencia respecto de los principales sucesos que concitan la atención en todo el mundo. Este programa dedicado a la política internacional, hoy ha tenido que realizar una elección que no es fácil. Hay varios lugares del mundo que nos resultan particularmente sensibles porque están aconteciendo cosas realmente importantes. Por lo tanto, en toda selección hay un dejo de arbitrariedad o quizás una elección de las urgencias que pueden o no ser compartidas. En este caso en particular, hemos creído oportuno conversar con todos ustedes lo que está ocurriendo en España a partir de las elecciones que se llevaron a cabo esta misma semana en la Comunidad de Madrid. Una comunidad absolutamente clave, no solamente porque en Madrid reside el gobierno nacional español, sino porque se trataba de un espacio verdaderamente trascendental para medir fuerzas, sobre todo a la luz de los acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos años en España. Como todos ustedes saben, el país peninsular está gobernado a nivel nacional, hoy por hoy, por una alianza a la que podríamos denominar de centro izquierda, compuesta fundamentalmente por el Partido Socialista, Unidas Podemos e Izquierda Unida. En los tiempos que corren y con la predominancia de las corrientes de pensamiento neoliberales, ese conglomerado de agrupaciones políticas debería estar produciendo transformaciones singulares, estructurales, en ese país con el cual nos unen lazos históricos sumamente importantes. Sin embargo, pareciera ser que la connotación circular de este capitalismo impide que pueda llevarse a cabo algo por fuera de esa lógica del capital. Es decir, de alguna manera está acotando los márgenes de acción de los gobiernos que tienden cada vez más a ser más proclives a los dictados de la relación de fuerzas existente a nivel internacional. El caso de España, por supuesto, con el gobierno de Sánchez no ha sido la excepción. Y esta coalición de izquierdas ha debido contentarse con un margen de acción verdaderamente acotado, como ocurre de ordinario con este tipo de experimentos por estos tiempos. En ese sentido, creemos que es muy importante, entonces, como les decía, analizar los sufragios que ocurrieron en la Comunidad de Madrid. Los días previos a esta elección había encuestas entrecruzadas, por supuesto, y como ocurre habitualmente, muy dispares, muy diferentes entre sí. Pero todo hacía presumir que la Comuna de Madrid iba a quedar en manos de la derecha. La Comuna de Madrid está actualmente liderada por la presidenta de esa comunidad, la señora Díaz Ayuso, que es una de las representantes más acérrimas de estas derechas que se parecen cada vez más a extremas derechas. Sin embargo, en las últimas horas pareció que las formaciones de la izquierda habían repuntado en base a una convocatoria a la movilización de los madrileños y por lo tanto llegó a plantearse un resultado abierto en esos comicios, una suerte de incógnita respecto de cuál podría haber sido el guarismo final de esa disputa. El resultado de las elecciones fue francamente aplastante. La derecha arrasó, obtuvo una mayoría importantísima, superó holgadamente al Partido Socialista y lo puso severamente en crisis de cara a lo que viene, porque justamente el hecho de haber obtenido semejante triunfo en Madrid le da a los partidos de derecha un hándicap importantísimo, relevante para las elecciones futuras y condiciona desde luego al gobierno del presidente Sánchez. Por si esto fuera poco, en términos de lo que aconteció con el resto de las formaciones de izquierda, el panorama no puede ser más devastador. En el caso de Unidas Podemos, hay que señalar que obtuvo menos votos que una formación neofascista denominada Vox, que tiene una formación relativamente reciente, y que en estos comicios ha demostrado tener más arraigo en el electorado madrileño que este ensayo populista conducido por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era justamente el vicepresidente español que renunció a ese cargo y lo hizo justamente para dedicarse exclusivamente a la campaña de la disputa por la Comunidad de Madrid. El resultado al día de hoy es que Pablo Iglesias ha renunciado a su partido y ha dicho que se retira de la política. Las estadísticas, los números de esa elección están dando un mapa político absolutamente derechizado en Madrid. Esto es muy preocupante porque es un fenómeno que se viene dando de manera recurrente en distintos lugares del mundo. Pero el hecho de que haya acontecido este fenómeno en España termina de rubricar por una parte esta tendencia, pero por la otra nos interpela directamente a los latinoamericanos y particularmente a los argentinos. No hay que olvidar que España fue uno de los principales destinos a donde viajó el presidente Alberto Fernández una vez ungido primer mandatario de nuestro país. Además, los lazos con España y las expectativas que existían de la relación futura entre ambos países era muy fuerte y por supuesto ahora nos encontramos con un escenario absolutamente diferente. Un escenario donde las izquierdas parecen estar en caída libre, el Partido Socialista, que es la formación más poderosa de las tres más importantes que integraban la coalición, sacó un guarismo muy bajo, casi retrotrayéndose a sus peores momentos de hace algunos años, de la época de dominio del PP a nivel nacional en España. España. Lo propio ocurrió con Izquierda Unida y bueno, hay que hacer una especial mención y referencia a lo que ocurrió con Unidas Podemos. Digo que hay que hacer una referencia porque en verdad desde hace años esta formación que está liderada en general por intelectuales, académicos que aparecieron en medio de este proceso de indignación que se dio tiempo atrás en España, habían logrado consolidar muchísimos candidatos como funcionarios públicos en distintos espacios del territorio español, ya sea comunal, comunitario, incluso a nivel nacional. Y hoy por hoy eso se ve absolutamente desbaratado por este resultado, por la determinación que acaba de tomar su líder, y porque ha quedado relegado a un puesto en el cual lo supera, y esto es muy preocupante, una formación de tendencia franquista. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en Madrid? Y esto creo que nos tiene que llamar la atención como latinoamericanos y como argentinos. Miren, en primer lugar déjenme decirles que ha acontecido un hecho que no esperaban ni siquiera los cálculos más optimistas de la derecha. Han ganado en los barrios históricamente obreros, el barrio de Vallecas, un barrio antifranquista, un barrio obrerista, un barrio izquierdista, fue capturado por el voto de la derecha que hoy parece dominar el escenario político de manera unilateral en Madrid. Y con ello, por supuesto, influir de manera decisiva, como les decía hace algunos momentos, en el futuro inmediato de España, porque también esto va a condicionar la gobernabilidad del país actualmente en manos de esta coalición de izquierda. En ese contexto entonces debemos poner de manifiesto en primer lugar que este giro a la derecha y sobre todo a las derechas duras no es un hallazgo que podamos encontrar únicamente en Europa, aunque en Europa es muy notorio, no solamente en Europa Occidental, sino también en Europa Oriental, el caso de Polonia o de Hungría, por ejemplo, sino que también avanza raudamente en países latinoamericanos que en la primera década del tercer milenio habían optado por alternativas de centro izquierda, populistas, populares, etcétera, etcétera. Hace pocos días analizamos el rol del populismo en materia internacional. Nos vamos a remitir a lo que dijimos hace una semana aquí en Multitud. Pero lo que queremos destacar en este momento es que el populismo parece haber entrado en un momento de máxima emergencia y sobre todo su práctica política y la sustentabilidad de sus datos teóricos también parecen haber sido avasallados, puestos en cuestión muy fuertemente, teniendo en cuenta el voto de los ciudadanos madrileños. A mí me parece que lo que ocurre en Madrid sí puede ser tomado como una muestra representativa de lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo, repito, incluso en América Latina, justamente porque la derecha está primando en espacios, en sujetos sociales, en lugares históricos que pertenecieron a través de los años a expresiones mucho más progresistas. Mi sensación a esta altura es que hay que hacer una lectura bastante compleja. En primer lugar, está claro que las formaciones de izquierda tienen en su contra los grupos fácticos, los mismos medios de comunicación poderosos que tienen en contra los populismos o las democracias populares en América Latina. Lo propio acontece con las redes sociales, en fin, hay un conglomerado de elementos de mucho poder capaces de penetrar y modificar la conciencia del votante o por lo menos condicionarla muy fuertemente, pero también uno tiene la tentación a veces de suponer que esos votantes están emitiendo un sufragio a favor de sus propios verdugos, es decir, que están votando en contra de sus propios intereses de clase. Y a mí me parece que aquí tenemos un verdadero problema a la hora de tener que analizar cuáles son las retóricas, los discursos, las consignas que están utilizando estas formaciones progresistas. No me gusta el término, pero es una simplificación y para que nos entendamos, como sería el caso de Unidas Podemos. Yo creo que este no es un momento para hacer una autocrítica, pero está claro que el progresismo citadino está en severas dificultades en todo el mundo para interpretar lo que ocurre en el resto del país y sobre todo para interpretar lo que ocurre con las gentes que no forman parte de los conglomerados que culturalmente se parecen más a los que disputan las elecciones en las grandes capitales de los distintos países. Pasa en España, ocurre también en la Argentina. Pareciera que fueran dos países divorciados y a su vez con elementos muy diferenciales en lo que tiene que ver con los intereses de los sufragantes. Voy a hacer, o intentar al menos, ser más claro en esta conceptuación. Yo no creo que los sujetos estén votando en contra de sus intereses, sino que quizás la cuestión es mucho más grave. Este capitalismo ha logrado desde hace ya bastantes años capturar, colonizar la subjetividad de muchísima gente, cualquiera sea su ubicación en la pirámide social de los países o de las comunidades. Y ese sujeto que antes se interpretaba a sí mismo, se concebía a sí mismo en sí y para sí como un sujeto que estaba llamado a cumplir un determinado rol de manera teleológica en la historia, ahora tiene otras expectativas, tiene otros objetivos y lo manifiesta a través del voto. Por lo tanto, me parece que hay que comenzar a pensar que no podemos seguir manejando estas cuestiones ni pensándolas con categorías que a lo mejor están siendo ya muy superadas por una realidad donde es imposible entender la política si no se entienden las subjetividades. Me parece que este dato es central y además tienen que ver con una tradición de lo que podríamos llamar las izquierdas, que es la tradición snob de diferenciarse de lo que la mayoría del pueblo profesa como datos culturales conglobantes, unitarios. Similitudes, analogías, etcétera, etcétera. El hecho de ponerse por fuera en sus gestualidades, en sus elecciones culturales, en sus formas de agrupación social, ha demostrado desde hace 40 años a esta parte que conduce a fracasos que suelen ser, como en este caso, muy pero muy dolorosos. Me parece que esto implica o demanda un esfuerzo de reflexión teórico del cual va a ser muy difícil librarnos si es que no queremos seguir sufriendo la imposición de derechas fascistas, de derechas fascistas que a lo mejor no están como antes sujetas a esta idea del estirpe, pero sí que tienen que ver justamente con el desprecio por el otro, por una concepción que se asemeja mucho más a un unidimensionalismo cultural en el que no hay espacio para el diferente, para el distinto. Estamos en una sociedad que algún autor alguna vez denominó una sociedad indecente, es decir, quiere hacer como que no ve al diferente y lo que es peor, preferiría que no existiera, en el cual, como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, vencedora de las elecciones, al poco rato de conocerse una tendencia ya irreversible, nunca el sanchismo va a entrar en Madrid porque no comprende nuestra forma de ser. Esta idea de una forma de ser estática, de una cultura que no se puede discutir ni disputar, de un único ethos cultural, es francamente peligrosísima y acerca, insisto, al pensamiento fascista, al pensamiento único de un neoliberalismo que ha capturado en su subjetividad a los votantes, a los ciudadanos, y los ha convertido en consumidores, en personas absolutamente apolíticas, descreídas de lo político, meritocrática, a empresarios de sí mismo, y los ha alejado de cualquier tipo de expectativa de epopeya común. Vamos a hacer una pausa musical y después sí continuamos analizando los hechos acontecidos en España en las últimas elecciones. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Muy bien, y después de esta pausa musical, continuamos aquí en Multitud, analizando los resultados de las elecciones en Madrid, unos comicios que tienen una relevancia indudable para el futuro de España, pero también de alguna manera nos están poniendo en evidencia nuevamente el avance de las derechas como una realidad insoslayable. Hay que tener en consideración que el Partido Popular, que actualmente gobierna la Comunidad de Madrid, se llevó una mayoría muy importante. Que el Partido Socialista Obrero Español descendió a límites muy preocupantes para un partido donde milita el presidente del gobierno español. Que únicamente la expresión Más Madrid, insularizada en la ciudad, logró una presencia de votos más o menos atendible, que ha crecido Vox, esta fracción falangista de ultraderecha que superó en cantidad de votos a Unidas Podemos, escrutados casi la totalidad de los sufragios. Y a mí me parece que esta situación que veníamos analizando en el bloque anterior tiene que ver con la necesidad de despejar algunas incógnitas que en primer lugar son objetivas, es decir, las elecciones de este 4 de mayo movilizaron a los madrileños, que es lo que esperaban las formaciones de izquierda, pero también movilizaron a la derecha, al punto de que votó un 76% de los electores habilitados en un país donde, como ustedes saben, los comicios la asistencia a los comicios no es obligatoria. Pero para que ustedes tengan una idea, este 76% de votantes implica un incremento de más de 12 puntos de la cantidad de asistentes, del porcentaje de asistentes en las elecciones de 2019. Es decir, que la izquierda se movilizó, pero la derecha también lo hizo, como lo rescata muy bien el diario Público. Y luego el mapa de Madrid se tiñó de azul, que es otra de las consignas periodísticas. La presidenta de la región se quedó a tan solo 4 escaños de la mayoría absoluta al lograr 65 escaños. Entonces, si nosotros analizamos la trayectoria de Díaz Ayuso, si analizamos el crecimiento de Vox, si analizamos prácticamente la desaparición de Ciudadanos, que logró apenas un 3% de los votos, pero sí también la debacle de Unidas Podemos, la débil situación de Izquierda Unida y también del Partido Socialista, creemos que el panorama que se visualiza en el país europeo es verdaderamente preocupante, porque insisto, salvo esta sorpresa fragmentaria de la agrupación Más Madrid como oposición con 24 escaños, La verdad que todo lo demás es un panorama sumamente preocupante. A eso hay que sumar, como decíamos, la dimisión de Pablo Iglesias, el líder histórico de Podemos, y su retiro de la política. Entonces, aquí hay que analizar algunas claves que pienso que son verdaderamente muy, pero muy específicas. Y en esa especificidad establecer algunas coordenadas que ayuden a pensar y a explicar este resultado tan abultado, tan categórico. A ver, la conservadora Isabel Díaz Ayuso sumó más votos que todo el bloque de Izquierdas Unidas, juntas, rozando la mayoría absoluta. Este es un dato impresionante. Recuerdan aquellos que obtenía el Partido Popular en épocas de Aznar, de Rajoy, de Esperanza Aguirre. La verdad que es un resultado extraño, porque en realidad los últimos experimentos derechistas en España y en Madrid han sido espantosos, desde todo punto de vista, desde la injusticia inherente a cualquier expresión de derecha, hasta hechos comprobados, donde se ha llegado a condenar al propio Partido Popular por corrupción. A personas en particular, pero al propio Partido Popular como institución, por hechos de corrupción gravísimas. Luego, este lema que también se utiliza en la Argentina de libertad, que es el lema que usó la derecha, la agrupación del Partido Popular conducida por Díaz Ayuso, y este lema de la derecha, esta consigna, hace acordar muchísimo al planteo de libertad de los libertarios de ultraderecha que se dan en la Argentina. Es decir, como que si hubieran invertido, hay una suerte de léxico transgresor en el que la derecha se adueña, hay una suerte de cooptación de los léxicos democráticos, que verdaderamente es preocupante porque impactan en lo cultural, impactan en lo cultural y significan un porvenir por demás preocupante, porque estas derechas tienden inexorablemente a transformarse en ultraderechas, fundamentalmente antidemocráticas, y esto debería llamarnos la atención porque está ocurriendo en casi todo el mundo. Con lo cual creo que este dato es fundamental. Hay una situación que también es muy importante destacar en esta suerte de marasmo político, que es la dimisión de Pablo Iglesias. Algunos analistas plantean que más allá de la voluntad explícita de Pablo Iglesias de retirarse de la política por entender que él ya no suma en esta, su figura ya no suma en esta situación, hay quienes dicen que el tiempo va a decidir si Pablo Iglesias efectivamente se va a apartar de la actividad política o no. Es decir, que van a ser circunstancias externas, exógenas a su propia decisión, las que en definitiva van a decidir si Pablo Iglesias fue una figura que pertenece al pasado o es una figura que pertenece al pasado de la política española, o si por el contrario tiene algo más que decir. Lo llamativo de esto es que Unidos Podemos fue justamente una intentona en su momento esperanzadora para romper con un bipartidismo rancio en el que los dos partidos, tanto el Partido Popular Ni Hablar, pero también el Partido Socialista Obrero Español, prácticamente estaban indiferenciados en cuanto a sus prácticas de gobierno y también a sus lógicas. Obedecían en general a la Troika, a los grandes centros financieros internacionales y al proyecto global neoliberal. Y en ese caso, justamente, el concepto de la indignación tuvo como correlato la aparición en el firmamento político español de Unidas Podemos. Y Podemos en su momento significó un caudal importantísimo. Algunas de sus figuras más relevantes fueron políticos que fueron, por supuesto, masacrados, perseguidos, vilipendiados, criticados, muchas veces por errores propios, por errores propios que, por supuesto, la gran prensa española se encargó de magnificar. Ahora bien, lo cierto es que hasta ahora Iglesias ha hecho pública esta decisión. Parece no tener marcha atrás en lo inmediato, y el partido en el que milita y que lideraba enfrenta un proceso de reconstrucción que no sabemos qué dimensión puede llegar a tomar. Me parece que es importante también considerar la debilidad del Partido Socialista. La capital siempre es, en un país de estas características, importante para medir cuál es hoy por hoy la tendencia de una formación política después de una elección local, y la verdad que el PSOE ha perdido casi 300.000 votos respecto de la última elección en Madrid. Y esto da la pauta de un debilitamiento verdaderamente objetivo y difícil de desmentir. Entonces, ese dato también es un dato importante. Por otro lado, es muy destacable señalar con una inocultable preocupación la aparición de esta formación Vox, que es una formación que está integrada por una derecha que casi se reivindica franquista. Es una derecha muy retrógrada, muy peligrosa, muy violenta, que plantea concretamente retrocesos absolutos en cuestiones de género, en cuestiones de derechos civiles y políticos, en cuestión de derechos sociales, y tiene un léxico, un lenguaje, una forma de expresarse que recuerda lo peor de las formaciones del fascismo. Entonces me parece que este dato también es un dato que hay que tener en consideración para medir lo que ha ocurrido en España y que todavía nos tiene verdaderamente asombrados, porque si bien esperábamos que Díaz Ayuso ganara las elecciones, no esperábamos una diferencia de esa magnitud, ni tampoco, insisto, una debacle como la que acabamos de ver, y una especie de cierre de ciclo del 15M, es decir, de aquel experimento seminal que se basaba en la decepción, en la indignación, que hace 10 años veían aparecer a una formación juvenil frente al hartazgo de toda la ciudadanía de cara a los dos partidos dominantes e históricos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Pasaron muy pocos años en términos históricos y hoy tenemos esta situación tan pero tan llamativa que por supuesto va a deparar muchos análisis que seguramente se van a hacer en España con mucho mayores elementos que lo que nosotros tenemos. Pero la verdad que quien ha renunciado es quien era hace un mes y medio, vicepresidente del gobierno español. Y se ha retirado de la política y ha perdido las elecciones. Y las ha perdido de manera categórica, rotunda. Y las expresiones mayoritarias de los votos se han corrido hacia la derecha y la ultraderecha. Entonces, creo que esto marca un quiebre, un punto de referencia en la que hay que comenzar a leer estos crecimientos de las derechas con muchísimo cuidado. De no hacerlo, estaremos a expensas de las mismas, no solamente en España, sino también en los países latinoamericanos, donde las derechas han crecido y mucho, y han ganado elecciones por primera vez en la historia, en muchos casos, y donde América Latina parece, como decía, un territorio en disputa y esa disputa no está saldada. Y va a depender muchísimo de los latinoamericanos, sobre todo de aquellos que no tienen afianzada una formación política y social con la suficiente historia, musculatura, con un legado, con una ética, con una forma de expresarse a través de una doctrina. Una de las excepciones más notorias que hay es justamente la Argentina. La Argentina cuenta con un movimiento nacional y popular que, con sus características polisémicas, con su historia, es quizás el movimiento que más fuertemente está enfrentando estos embates de una derecha que tiene no solamente la fuerza de los votos, sino también la potencia que surge del aporte de grupos fácticos, de grupos de poder internos, externos, de la gran prensa, de la tecnología, de las redes sociales, en fin, creo que ese es un dato para analizar. Y otro dato para analizar, como lo señalaba en el bloque anterior, tiene que ver indudablemente con la subjetividad de los votantes. Ya no podemos pensar que podemos contar con clases estancas, sino tratamos de entender el comportamiento de los sujetos. Comportamientos que se dan por aspiración, por imitación, ustedes pónganle el nombre que quieran, pero las izquierdas y sobre todo los movimientos nacionales y populares a veces han errado en diferenciarse demasiado de la cultura promedio y de los hábitos que promedian a las grandes mayorías de su país. La clave está en parecerse a la gente, no en diferenciarse de la misma. Si la gente le teme a una agrupación, por progresista que ésta sea, ya sabemos cuál es el final. El espejo es España. Al partido, a la formación Unidas Podemos, la destrozó una cantidad impresionante de canales de televisión, de diarios, de revistas, yo diría, cadenas de mensajes de Facebook, de WhatsApp, en fin, todas las tecnologías que imaginamos. Pero también es cierto que ahí hay un destino que se juega a través de la construcción de un sentido. Y a través de la construcción de ese sentido creo que se van a dirimir la mayoría de estas conflictivas situaciones que se dan en todo el mundo. Sabemos que la única salida es la democracia, que hay que radicalizar los límites de esa democracia, que hay que continuar intentando ampliar derechos y no cercenarlos, y que hay que también asociar a la política con la ética y a la ética con la política, algo que la derecha no va a poder hacer. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Nos despedimos de todos ustedes hasta el sábado próximo y les deseamos un muy feliz fin de semana. Y para que se enteren mejor, vamos a cantarles a estos señores a galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que nadie restuña. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. Corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar.